culpable por no nacer tan feo por ausente, muerto de pie, ya no atrás ni delante, ni que revolver, ser un traje de baile, pues suene el ayer. Sabrás que acá es el lugar para esperar la llamada. Sabrás que acá es el lugar para esperar la llamada. No, ven, ven y deja tus marcas. Sorbete a esa ancla, quita y deja partir. Ven y vete, calla y no digas mañana. Tus marcas.